¡Feliz cumpleaños, Argentina! 205 años de libertad. Muy buenas noches, estimados amigos, amantes, seguidores y aficionados a la cinematografía. Esto es Encuentro Cinematográfico en el Día de la Patria, 9 de julio 2021, en su edición 1195 por esta FM Lourdes, la radio de la gente, en el 93.9 de su dial. Y Encuentro Cinematográfico está auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perillo y Hermanos, Bernardo Dirigoyen 181, Florería Santa Teresita 3 de febrero 32, Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, y Veterinaria Pluto, la casa de las mascotas de Roque Sáenz Peña 172. Y colaboran con Encuentro Cinematográfico Alicia Moreira y Bernardo Bruschi en la información del acontecer cinematográfico nacional e internacional. Fernando Mario y Gustavo Daniel Gabrielli en el YouTube de Encuentro Cinematográfico con grabaciones seleccionadas del programa. Y además, la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa, que tendremos en el último bloque del programa. Para comunicarse con el programa deben llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y que será atendido por nuestro operador oficial, Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.fmlourdesconcordia.com.ar y nuestra retransmisora brasileña www.radios.com.br de Brasil, llegamos a todo el país y ya ven más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que ya se los repito, 0345-155-28-06-28. Conociendo a Chris Cooper. Chris Cooper es un actor estadounidense de cine y televisión, nacido en Kansas City, Missouri, el 9 de julio de 1951, como Christopher Walton Cooper, hijo de Charles Cooper y Mary Ann Walton, conocido por su nombre artístico como Chris Cooper. Tiene un hermano mayor, Chuck Cooper, nacido en 1948. Su padre era médico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y ganadero, y su madre era ama de casa, y ambos eran de Texas. Se crió en los suburbios de Kansas City y los veranos los pasaba en el rancho de su familia a unos 18 kilómetros al oeste de Leavenworth, en Kansas. Parte de su infancia también la pasó en Las Vegas, en Phoenix y Houston. Asistió a la escuela secundaria sudoeste de Kansas City y trabajaba en el teatro local entre bastidores, preparando los decorados, que además construía cambiando los escenarios por las noches. Luego de graduarse en la escuela secundaria, consideró ayudar a su padre a criar ganado para ganarse la vida, y evitó ser reclutado para la guerra de Vietnam por su servicio de un periodo en la reserva de la Guardia Costera. Asistió a la Universidad de Missouri, inscribiéndose en el programa de teatro especializado en diseño de escenarios. Durante su segundo año, cambió su especialización a la actuación para poder superar su timidez, tomando clases de actuación, y también asistió a clases de baile en el Colegio Stephen. Después de graduarse de la Universidad de Missouri en 1976, Chris Cooper se trasladó a la ciudad de Nueva York y compartió en un piso una habitación con otros cuatro aspirantes a actores y bailarines, y se ganaba el sustento renovando los interiores de los apartamentos, además en la construcción, y se desempeñó como conserje y chofer mientras estudiaba con Stella Adler y Wim Handelman. Y luego pasó 12 años trabajando en teatro con el Astors de Louis Cillier y el Cytler Repertory. En 1983 se casó con la actriz Marianne León, a la que conoció en 1979 en una clase de actuación en la ciudad de Nueva York, y tuvieron un solo hijo, Jesse, que nació 3 meses antes de tiempo y 3 días después sufrió una hemorragia cerebral, desarrollando una parálisis cerebral, y falleció el 3 de enero del año 2005 de una repentina e inesperadamente epilepsia a los 17 años. Chris Cooper se inicia en la televisión en 1984 con la serie All My Children, Todos Mis Chicos, en el primer episodio, y en 1985 participa en un episodio de Another World, Otro Mundo, y en 1987 de Equalizer, un episodio, y de Solitaria, 1989. Allí, hasta 2020, participó en 10 series, destacándose entre ellas 3 miniseries: L'Homme Somme Dove, Paloma Solitaria, 1989, El Retorno de Paloma Solitaria, 1993, y 11-22-63 del año 2006. Y actuó en 10 telefilmes, de los que podemos recordarle Ned Blackson, 1991, Lecho de Mentiras, 1992, Una Moneda Más, 1994, La Liberación de Elaine, 1996, Alone y Hombres de Pecho, 1997, Mi Casa en Umbría, 2003, siendo su último trabajo en la televisión hasta ahora, la serie Homecoming, Regresando a Casa, con 7 episodios. En el cine, debutó con Matewan en 1987, y hasta el 2020 lleva filmadas 46 películas, siendo la última Irresistible del año 2020, y tiene una en postproducción para este 2021. Y también actuó en 4 cortometrajes, uno de ellos con su voz, Henrietta Bukowski, en el 2019. En el año 2012 participa como actor de voz en el documental Mea Máxima Culpa, Silence in the House of God. Mi Máxima Culpa, Silencio en la Casa de Dios, que explora el tema del abuso sexual de niños en la Iglesia Católica desde los Estados Unidos hasta el Vaticano. Y participa con su voz en los filmes de animación Donde Viven los Monstruos, 2009, y Autos 3, Car 3, 2017. La voz de Smokey pone en este filme de animación la voz de Smokey, y en este año le puso su voz al videojuego Cars 3, 3 car 3 impulsado para ganar. Recordemos parte de su filmografía. 1990, Culpable, junto a Robert De Niro y Annette Bening. 1993, Mi vida como hijo, junto a Robert De Niro y un juvenil, Leonardo DiCaprio. 1995, Asalto al tren del dinero, con Wesley Snipes y Woody Harrelson. 1996, Tiempo de matar, con Matthew McConaughey, Sandra Bullock y Samuel L. Jackson. 1997, Grandes esperanzas. 1998, El señor de los caballos, con Robert Redford. 1999, Belleza americana, con Kevin Spacey, ganadora del Oscar, donde compone al vecino que odiaba a los homosexuales, siendo él un reservado homosexual que acosa a su vecino Kevin Spacey. Y Cielo de octubre, maravillosa película con Jake Gyllenhaal y Laura Dern. En el año 2000, actuó junto a Mel Gibson en El Patriota. 2002, Identidad desconocida, con Matt Damon, y repetirá su papel no acreditado en La supremacía de Bourne, año 2004. En el 2002, El ladrón de orquídeas, con Nicolas Cage, en un muy buen trabajo, ganando el Oscar de la Academia de Hollywood como mejor actor de reparto. 2003, Alma de héroes, junto a Tobey Maguire y Jeff Bridges, y El mundo del turf. 2005, Capote, junto a Philip Seymour Hoffman, que interpreta al escritor de la novela A sangre fría. 2005, Soldado anónimo, junto a Jake Gyllenhaal nuevamente. 2006, Un enemigo en casa. 2007, El reino. Perdón, 2007, El reino, junto a Jamie Foxx. 2009, Recuérdame y Nueva York te amo. 2010, La tempestad, con Ellen Mirren, Atracción peligrosa y Los hombres de la empresa, junto a Ben Affleck, siendo Cooper elogiado en el Festival de Cine de Sundance del año 2010 como una actuación perfecta. En el 2011 apareció en Los Muppets como Ted Richman, el magnate petrolero antagónico que no puede reír. 2012, Causas y consecuencias, con Robert Redford, Shia LaBeouf y Stanley Tucci. 2013, Agosto, junto a Meryl Streep y Julia Roberts. 2015, Demolición, otra vez con Jake Gyllenhaal. 2016, Vivir de noche, nuevamente junto a Ben Affleck. 2017, Un día hermoso en el barrio, con Tom Hanks. Y 2019, Mujercitas, nuevo remake de la famosa novela de Louise May Alcott. Veamos sus nominaciones y premios. Premio Oscar de la Academia 2003, lo gana como mejor actor de reparto por El ladrón de orquídeas. Globo de Oro 2003 y BAFTA de la Academia Inglesa, nominado como mejor actor de reparto por El ladrón de orquídeas. Premio Emmy Primetime 2003, nominado como mejor actor de reparto por la miniserie o telefilme por Mi casa en Umbría. Premio del Sindicato de Actores 2000, nominado como mejor actor de reparto por Belleza americana. 2003, nominado como mejor actor de reparto por El ladrón de orquídeas. 2006, nominado por Capote. Y 2014, nominado por Agosto. El 14 de mayo del 2016, Cooper recibió un doctorado honorario de la Universidad de Massachusetts. Así, y de esta manera, homenajeamos hoy a Chris Cooper en el día de su cumpleaños número 70. Muy feliz cumpleaños, Chris Cooper. Bueno, y qué nada mejor si les invito ahora a escuchar el tema Llamada de la película El Señor de los Caballos, en la que actuó Robert Redford y la dirigió también. El tema fue compuesto por Dwight Yoakam y será interpretado por él mismo. Escuchen Llamada de El Señor de los Caballos. De la película El Señor de los Caballos, interpretado por su autor Dwight Yoakam, y que se tituló, o se titula, Llamada de El Señor de los Caballos, una hermosa película que dirigió y actuó Robert Redford. El western americano. Y hoy les voy a comentar El Rey de Pecos. El Rey de Pecos es un western mediometraje estadounidense en blanco y negro del año 1936, de 55 minutos de duración, producido por Trent Carr para RKO Pictures y dirigido por Joseph Kane, sobre una historia original de Bernard McConville, guionizada por Bernard McConville, Dorre McGowan y Stuart McGowan.

realizó una gira de la United Service Organization del 6 al 12 de julio del año 2008 en apoyo de las tropas estadounidenses en Kuwait, Irak y Afganistán. Así conocimos a Milo Ventimiglia, que en el día de ayer, 8 de julio 2021, cumplió 44 años. ¡Muchas felicidades, Milo Ventimiglia! Este tema musical que vamos a pasar a continuación lo hemos seleccionado en forma especial. El tema proviene de la película El Padrino. Se titula Tema de Amor, de Nino Rota, y lo canta Andy Williams. Y hemos querido con Edgardo Galarza, Bernardo Gruski y mi señora, ¿por qué no?, dedicar este tema a Daniel Castañeda, quien el próximo martes, 12 de julio, cumple años. Para ti, Daniel, con todo nuestro cariño, que sabemos que El Padrino fue y ha sido tu película preferida. Te dedicamos Tema de Amor de El Padrino, de Nino Rota, cantando Andy Williams. A ti, Daniel, que sé que nos estás escuchando así en Villa Devoto, con todo nuestro cariño de parte de Gardo, de Bernardo Gruski, de mi señora, de Alicia Moreira, te hemos dedicado el tema de tu película favorita, Tema de Amor, de Nino Rota, de la película El Padrino, cantado por Andy Williams. Oh,

Su filmación en locaciones de la ciudad de Colonia, Uruguay, y sus conjuntos de extras, este tema novelesco falló un poco por convencional y por lunares de continuidad, quizás inevitables, al comprimir tantos episodios de la historia original en los 75 minutos de la película. Pero por encima de estas desventajas, importó que Daniel Tinayre revelara en su ópera prima alguna de las que fueron sus inclinaciones más típicas y las constantes de su estilo. Cuidado en la preservación y la técnica, amplitud del espectáculo y complejidad en la construcción, buscándolo en forma sugerente. Les repito, cuidado en su preservación y la técnica, amplitud del espectáculo y complejidad en la construcción, buscando lo sugerente. Bajo la Santa Federación se estrenó el 21 de marzo de 1935 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película que fue el tercer estreno del año 1935 bajo la Santa Federación de Daniel Tinayre. Y presentaron en forma exclusiva esta memoria de cine de hoy, 9 de julio de 2021, Florería Santa Teresita, de 3 de febrero 32, y Ortopedia Concordia, de Urquiza, 545. Bueno, y a continuación, como una especie, digamos, de homenaje a la película El Señor de los Caballos y a la participación de Chris Cooper en ella, ¿no?, vamos a escuchar un corrido mexicano, que se titula El Señor de los Caballos, casualmente, que fue compuesto por Nibardo Ortega Taxco Guerrero, quien va a ser el intérprete de este corrido. Escuchen El Señor de los Caballos. El señor de los caballos, le llaman todos a Juan Rafael. Muchos le dicen Don Juan Ra, de los amigos no hay mejor que él. Hombre repleto de agallas, extraordinario arrendador. El arte ecuestre, él es el campeón. Nació y vivió en Costa Rica, él es un tipo original. Padre de dos varoncitos, que con su esposa viven en paz. Cuando de gira se marcha con sus caballos a trabajar, pues él ya muy pronto ha de regresar. México ha sido su casa, él es bienvenido en cualquier lugar. Él es un hombre alegre, sobran amigos para parrandear. Con la banda sinaloense se alegra la plebe al verlo montar. Eres de gran corazón.

y Eric Douglas, el hijo de Kirk Douglas, con 46 años, víctima de un exceso de barbitúricos o drogas, en el 2004. También el día 6 se recordó un aniversario más del fallecimiento del director norteamericano John Frankenheimer, 72 años en el 2002, y del actor Cameron Mitchell, 75 años en el año 1994. Y por último, se cumplió el día 6 el primer aniversario del fallecimiento del gran maestro musical italiano Ennio Morricone, con 91 años en el pasado 2020. El día 7 recordamos a Dickie Jones, que con 87 años falleció este actor norteamericano en el 2014, y a Angélica López Gamio, actriz argentina, 89 años, falleció en el 2011. Ayer 8, se recordó a June Allison, actriz norteamericana, 79 años, falleció en el 2006. Ernest Borgnine, actor norteamericano, falleció en el 2012. Ana María Campoy, actriz argentina, 81 años, que falleció en el 2008. Jane Franciscus, actor norteamericano, 57 años, muy joven, falleció en el 91. Tad Hunter, actor norteamericano, nacido en Suecia, 86 años, falleció en el 2018. Elsa Martinelli, actriz italiana, 82 años, falleció en el 2017. Dick Sargent, actor y director norteamericano, 64 años, falleció en 1994. Y Michael Wilding, actor inglés, 66 años, falleció en 1979. En el día de hoy, parece que por nuestra fecha patria, ¿no?, no tenemos ningún recuerdo en nuestro registro de actores fallecidos. Pasamos al sábado. Mañana se recordará un aniversario más del actor italiano Juan Carlos Pupo, 81 años, falleció en el 2016, de la actriz francesa Isabelle Sadojan, 89 años, falleció en el 2017. La actriz hindú Zora Segal, 102 años, falleció en el 2014. El actor egipcio de fama internacional Omar Sharif, 83 años, falleció en el 2015. Y el último recuerdo de mañana sábado va a ser para el actor norteamericano Rod Steiger, 77 años, fallecido en el 2002. Y el domingo vamos a recordar a la actriz española Emma Cohen, que con 69 años falleció en el 2016. Al actor italiano Dave Leggeno, que con 50 años falleció el 11 de julio del 2014. Laurence Olivier, el gran actor inglés, 82 años, falleció en 1989. Rosa Rosen, actriz argentina, 85 años, falleció en el 2004. Y por último, recordaremos el domingo a Robert Ryan, actor norteamericano que con 63 años nos dejó el 11 de julio de 1973. Y el pasado lunes 5 falleció Rafaela Carrá, cantante, compositora, coreógrafa, actriz y presentadora de televisión italiana, nacida en Bolonia el 18 de junio de 1943 como Rafaela María Roberta Peloni. Comenzó su carrera a los 9 años cuando fue elegida para participar en la película Tormento del Pasado en 1952. Fíjense en ustedes que ella no se inicia en su carrera con el canto, sino con una película para la que fue elegida, y filmó 24 películas, siendo la última, en lo que a nosotros nos corresponde y nos interesa, del año 2020, la película española Explota, Explota. Y podemos recordarle estos títulos: Poncio Pilatos, 1962, película francesa; El Expreso de Von Ryan, 1965, con Frank Sinatra, película estadounidense; La Larga Noche del 43, película italiana, 1963; Los Compañeros,

Video Club Amigo de Sarmiento 416 con teléfono 422-71-32 presenta Cine para ver en casa. Comentarios especiales de las nuevas ediciones en DVD. Y les aconsejamos que vean la sesión de clásicos de los años 40, 50 y 60 de Video Club Amigo. Y ya tenemos 6 DVD 6 para ver en casa este fin de semana. Persecución en el bosque, producción estadounidense 2019. Este es un thriller dramático de 89 minutos de duración, dirigido y guionizado por John Barr, con Tom Berenger, Kristen Ahern, Paul Benvictor, Jimmy LeBlanc y Mark Silverstein. Jim Reed, ex marine, veterano de guerra, va siempre a los bosques de Northern Maine a tratar de cazar ciervos. Tiene una camioneta cuya parte posterior es una habitación con todo el confort, y su pacífica aventura se verá perturbada por una circunstancia accidental que le acarreará la mencionada persecución, donde deberá defenderse por sus propios medios y su conocimiento del bosque. Buen trabajo del veterano Tom Berenger. Interesante relato, buena a muy buena película. Insomnia, producción estadounidense 2020, es un drama de ficción de 96 minutos dirigido por Elie Ossitka, con Gina Rodríguez, Adriana Griblatt, Frances Fisher, Barry Pepper y Jennifer Jason Leigh, entre otros. Un repentino evento global destruye todos los aparatos electrónicos y elimina la capacidad de dormir de los humanos. El caos comienza a repercutir rápidamente en todo el mundo. Ocurre que si no se logra dormir, al cabo de los días se pierde el control cerebral y la gente enloquece atacándose entre sí. Es una pandemia inusual y solo Matilde, una niña de 9 años, por una circunstancia acaecida, puede dormir. Y se convierte en la última posibilidad de hallar una cura para evitar la destrucción de la humanidad. Su madre, ex militar y ex drogadicta, se opone y trata de escapar con ella, siendo buscada intensamente. El relato goza de un misterio y adecuado suspenso con acción acorde a los acontecimientos, dejándonos un final indefinido que puede afectar su calificación. Buena película. El Hombre Agua, producción estadounidense 2020, es un drama de misterio de 91 minutos, conocida también como El Ahogado, que fue dirigida por David Oyelowo, que también actúa, en su debut como director, que ya habíamos visto actuar en la película No la dejes ir, a quien acompañan Rosario Dawson, Lonnie Chavis, Amiad Miller y Alfred Molina. Un jovencito emprende la misión de intentar salvar a su madre enferma de cáncer, buscando una figura mítica de la que se dice que tiene poderes curativos mágicos, el ahogado. De acuerdo a lo que leyó acerca de El Hombre del Agua, ya que le gusta leer mucho, para ello contará con la ayuda de una muchacha aventurera y vivirán situaciones extremas para descubrir qué es lo que no es. Uno de los variados comentarios dice: una película honesta e inteligente, con el menor sentimentalismo que puede tener una historia como esta. Muy buena película. Un Lugar en Silencio 2, producción estadounidense 2020, thriller dramático de ciencia ficción de 97 minutos con guion y dirección de John Krasinski, que actúa en los primeros 10 minutos del relato, con la actuación de Emily Blunt, Millicent Simmons, Cillian Murphy, Jimon Hunsu y Noah Jupe. continúa exactamente donde culminó la anterior del año 2018, pero antes nos introduce en el por qué ocurrió lo que vimos en la anterior y cómo Evelyn Abbott, con su hija sordomuda y su hijo, más el bebé, deben sobrellevar los acontecimientos acaecidos ante la invasión de criaturas extraterrestres que son ciegas, pero que se guían por los sonidos de cualquier tipo, por lo que deben transitar en silencio absoluto, ya que tienen un oído extraordinario. Si no vio la anterior, les recomiendo que la vea para poder comprender mejor esta historia de esta segunda parte que se perfila al final para un tercer relato. Supera en tensión a la anterior y técnicamente es perfecta, especial para los que gustan de este tipo de películas, que lo mantendrá en vilo en el 80% de la historia, que no decae con un adecuado montaje de situaciones paralelas que se dan hacia el final. Es una muy buena a distinguida película. Riesgo Bajo Cero, producción estadounidense 2021, thriller dramático de acción de 109 minutos, dirigido y guionizado por Jonathan Henley, con Liam Neeson, Lawrence Fishburne, Amber Midthunder, Max Salinger, Marcus Thomas, Matt McCoy y Hall McCallany, entre otros. Una explosión en una mina en Manitoba, Canadá, atrapa a 25 mineros. Mike McCann y su hermano Gurti, veterano de guerra de Irak que sufre de estrés postraumático, son camioneros y se ofrecen para conducir uno de los tres camiones que deberá llevar ayuda viajando por una carretera de hielo que implica un enorme riesgo por la posible inestabilidad de la capa helada. Nuevamente se luce Liam Neeson con otra gran actuación, como ya le hemos visto en Venganza Implacable del 2019 y El Ejecutor del año 2020, que están también en video Club de Amigo y se las recomiendo. Es una película, Riesgo Bajo Cero, que mantiene una tensión electrizante, que le pondrá nervioso, asociándose a las situaciones que se darán en el transcurso del peligrosísimo viaje. Distinguida película. Y La Guerra del Mañana, producción estadounidense 2021, ciencia ficción de 140 minutos, dirigida por Chris McKay, con Chris Platt, Yvonne Stravosky, J.K. Simmons, Betty Gilpin y Sam Richardson, entre otros. En diciembre de 2022, el profesor de biología y ex boina verde Dan Forrester no logra conseguir un trabajo. Mientras ve el Mundial de Qatar 2022, una nebulosa luminosa se produce en la cancha e irrumpen soldados que vienen desde el año 2051 para advertir que la humanidad está al borde de la extinción debido a unos invasores alienígenas conocidos como púas blancas, y se necesita ayuda solicitando se preparen y envíen tropas del presente al futuro. Es un relato sorprendente y atrapante, con gran acción y muy buena tecnología, que cumple con creces su nivel de entretenimiento. Se estrenó el pasado viernes 2 de julio en los cines de la ciudad de Buenos Aires, y La Guerra del Mañana es una distinguida película. Bueno, y así tenemos 6 DVD 6 para disfrutar en casa este fin de semana. Persecución en el bosque con Tom Berenger, Insomnia, El Hombre Agua, Un Lugar en Silencio 2, Riesgo Bajo Cero con Liam Neeson y La Guerra del Mañana. Y así presentó Video Club de Amigo su programa de los mejores DVD para ver este fin de semana en casa. Bueno, con las disculpas del caso por el tiempo que perdimos mientras Edgardo rescató, aunque no salió muy bien, Fiesta de Rafaela Carrá, vamos a escuchar ahora nuestro rock and roll de cada viernes. Y se va a tratar esta noche de Jenny Jenny, de Little Richards, que va a ser interpretado por su autor, Jenny Jenny y Little Richards. Bueno, así escuchamos a Little Richards en su rock and roll, que escrito por él mismo, ¿no? Su rock and roll que nos interpretó Jenny Jenny. Y ahora sí nos vamos a los cumpleaños felices. Los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que a partir del lunes 5 cumplieron años, cumplen hoy y cumplen hasta el domingo. Y nos iniciamos el lunes 5 con el cumpleaños de un famoso que comenzó allá hace mucho tiempo, despacito, en un grupo de estudiantes, que fue su primer película, Los estudiantes no son vírgenes, si mal no recuerdo, y se trata de Tom Cruise, que nació en 1982, actor norteamericano. También el día 5 cumplió años el actor argentino Alejandro Fiore, nacido en 1969. La actriz norteamericana Katherine Helmond, nacida en 1928, que está retirada del cine. El actor norteamericano Pruitt Vincent Taylor, nacido en 1960. Ned Beatty debía cumplir años el lunes 6. Por eso aún todavía no está borrado de nuestra lista. Lamentablemente, Ned Beatty falleció el mismo día que Rafaela Carrá. Ya vamos a hablar oportunamente de este actor norteamericano que debía haber cumplido años el martes 6. Seguimos. Rosemary Forsyth, actriz norteamericana, cumplió nacida en 1943. Gerardo Romano, actor argentino, nacido en 1946, todos del 6. También siguen los cumpleaños de Geoffrey Rush, actor australiano que milita en el cine inglés, nacido en 1951 en Sydney, y Sylvester Stallone, el gran actor norteamericano y director también, que nació en el año 1943. Pasamos al 7, cumplió años Dora Barrett, actriz argentina nacida en el 40. Shelley Duvall, actriz norteamericana nacida en el 49. Troy Garity, actor norteamericano nacido en el 73. Eva Green, actriz francesa nacida en 1980. O.J. Simpson, actor de color norteamericano nacido en 1947. Y Joe Spano, actor norteamericano nacido en 1946. Ayer, día 8. Cumplieron años Kevin Bacon, actor norteamericano nacido en el 58, Angélica Houston, actriz norteamericana, hija de John Houston, el gran director, que nació en 1951, Angélica. Jeffrey Tambor, actor norteamericano nacido en 1944, y Milo Ventimiglia, actor norteamericano de ascendencia italiana, que nació en 1978 y fue motivo de un especial que hicimos en el día de hoy, conociendo a Milo Ventimiglia. Hoy cumplieron años Chris Cooper, que también recordamos muy especialmente con una biografía de su vida y sus trabajos. También está cumpliendo años en el día de hoy Tom Hanks, actor norteamericano nacido en 1956. Kelly McGillis, actriz norteamericana nacida en 1957. Richard Roundtree, actor de color norteamericano nacido en 1942. Y Jimmy Smith, actor norteamericano de ascendencia mexicana nacido en 1955. Mañana cumplen años Lawrence Pressman, actor norteamericano nacido en 1939. Stephen Lang, actor norteamericano nacido en 1952. Bruce McGill, actor norteamericano nacido en 1950. Y el lunes cumplen años Conrad Vernon, actor norteamericano nacido en 1968, y la actriz norteamericana Cela Ward, nacida el 11 de julio de 1956. Y estos fueron los cumpleaños felices de esta semana, 5 al 11 de julio, y como es costumbre con Edgardo Galarza, les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así llegamos al final de esta edición de hoy, número 1195 de Encuentro Cinematográfico, en este día patrio, en que se cumplieron 205 años del aniversario de la independencia argentina, el 9 de julio de 1818, cuando se la declaró en San Miguel de Tucumán, en la afamada casa que guarda el hecho histórico de aquel entonces, cuando nuestros patriotas declararon la independencia de la corona de España. Y Encuentro Cinematográfico ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales: Estación de Servicio Action Energy de Perini Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546. Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 172. Y mañana sábado, como es costumbre, Edgardo Galarza los entretendrá a todos desde las 10 horas hasta las 13 con su programa Lo que resta del día. Así que les recomiendo, escuchen mañana a Edgardo pasando tranquilamente la mañana sabatina de FM Lourdes. Y durante la semana, de lunes a viernes, Edgardo conduce Mientras Pasa el Tiempo, de 15:30 a 19 horas. Grande Edgardo. Bueno, y ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por estar y por aguantarnos 10 minutos más. Que tengan muy buenas noches.